Hola mundo. Tal, pezqueñines y pezqueñinas, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Este es el programa 3867. Ya ha llovido desde que empezamos. Y aquí seguimos, dignificando la música como siempre y ofreciéndote maravillosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Un puñado de canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plasticoelastico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, una playlist de lo más completita que existe y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil, feliz y encantado de estar a vuestro lado. Y empezamos con la banda de Brighton, el grupo Dirt Royal, que ha publicado un excelente álbum, Great Expectation, a través de Time for Action Records. Esta es la segunda canción que extraemos de este disco, As Good As I Get, la canción precisamente que abre este álbum, Dirt Royal. Impresionante, estos chicos Dirt Royal desde Brighton, una banda que realmente suena contundente, este cuarteto potente, power pop, con un toquecillo de ese aire británico que recuerda al punk melódico de gente como The Clash o los Bathcocks o similares. En fin, están en una línea como los Yum Yums, como los Speedways, como los Reflectors, y este es uno de esos discos candidatos a ser de lo mejorcito del año. Dirt Royals, el álbum Great Expectation, publicado por Time for Action, y la canción que abre este álbum, As Good As I Get. Oiremos bastantes más canciones de este discazo de Dirt Royal aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos a seguir ahora con el nuevo trabajo de Jeremy Morris y compañía. Bajo el nombre de The Lemon Clocks, ha publicado un nuevo disco que tiene toda esa psicodelia pop pues que lo emparenta con el primer Syd Barrett, con las bandas de garaje psicodélico americano, pues los Seeds, los Chocolate Watts Band, en fin, esas cosas. Tiene algo de los Birds también psicodélico cuando se pone un poco más jungle, algo de los Who cuando se pone más potente, de John Lennon cuando se pone más ácido. Aquí está el nuevo disco de los Lemon Clocks, publicado por Rock Indiana, Time to Wake Up, y la canción Babylon. Un tema bastante psicodélico de los Lemon Clocks, Babylon, de su álbum, de su nuevo álbum, Time to Wake Up. Tocan los habituales, Stefan Johansson, baterías, bajo, guitarras, en fin, desde Suecia. Jeremy Morris, que toca prácticamente todos los instrumentos, las canciones son prácticamente todas suyas, menos una versión del Crimson and Clover, con la que cierra el disco y que es una locura psicodélica de un montón de minutos. Y luego hay músicos españoles como Óscar Ananero, que toca las guitarras, bajo, mandolina, batería, teclados, en fin. Carlos Vigara, que también le echa una mano con los bajos en alguna canción. Y Dave Dietrich, que toca la batería en otro tema, en un par de temas. Y bueno, pues ahí está lo nuevo de The Lemon Clocks. Como siempre, tan interesante y tan acertado este lanzamiento de Rock Indiana, y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas muy buenas, como son Happy FM, que tiene muchas radios repartidas por toda España, con una programación distinta. Buena y con frecuencias distintas en cada localidad. Estamos en la buena programación de emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, como Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, como Collado Villalba, Radio Villalba, o como en Soto del Real, Radio Soto. Y fuera de la Comunidad de Madrid, estamos en Navarra, en San Adrián, a través de Rebote FM, estamos en Valencia, en Sot de Chera, a través de Radio Vacío, y estamos en Murcia, en Caravaca de la Cruz, a través de Radio Caravaca. Todas excelentes emisoras, muy buenas, con muy buena programación, y ahí está, ahí tenemos el lujo de estar Plástico Elástico compartiendo programación y sintonía. Y seguimos con lo nuevo de esta banda de Seattle que se llaman Shake Some Action y que siempre nos ha gustado mucho. Tienen también un toque muy psicodélico en este nuevo single titulado Angel of Night. Psicodélico oscuro. Shake Some Action. Sobre unas letras que había escrito el guitarrista y cantante James hacía un montón de años, pues les dio una vuelta, 10 años, una década, y bueno, pues han empezado a construir esta canción a través de un melotrón, de batería, de una guitarra Rickenbacker y de corillos de guitarras también. Bueno, y ahí está esta canción oscura y psicodélica que se titula Angel of Night y Ángel de la Noche, y que firma la banda de Seattle, autoeditado, es un single nada más, Shake Some Action, una de las bandas favoritas del programa de Plástico Elástico, que han sonado prácticamente en todos sus discos aquí en el programa. Vamos con Erk, este alemán que ha publicado su disco When Night Meets Day, cuando la noche encuentra el día, a través del sello de Ray Yanketti, Cool Cat Music, otro de los grandes sellos favoritos de Plástico Elástico. Habíamos escuchado una canción antes de que sacara el disco, ahora ya ha sacado el disco, lo tenemos porque hay algunas copias aquí en España a través de Rock Indiana, y bueno, pues vamos a escuchar otra canción de este músico que se llama ERK, E-R-K, simple y llanamente, pero que hace maravillas, maravillas pop, como esta, Move On, ERK. Sonido muy beatleano, como habéis podido comprobar, recuerda a tres o cuatro canciones de los Beatles. ERK, este músico alemán que se llama Erik, ERK Wimmer, y que tenía este disco grabado, aquí sonó cuando antes de que lo editara, y ahora ya lo ha editado en formato físico, un CD estupendo, con Cool Cat Music. El álbum se titula When Night Meets Day, y en la canción que hemos escuchado, Move On, muy bonito, es un disco muy bonito, tiene un puntito a veces Happy Loser, está muy bien, muy bonito este disco de ERK, que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con Coque Belda, que se ha dedicado a hacer un disco de versiones elegidas, pero muy bien elegidas, de los Bee Gees. Es el segundo tributo a los Bee Gees que hace, buscando canciones buenas de los Bee Gees y raras desconocidas, porque a los Bee Gees todo el mundo les recuerda como de los de la fiebre de la sábado noche, pero tienen muchas más canciones, sobre todo al principio, auténticas maravillas. Por ejemplo, esta que vamos a escuchar, que se titulaba Chris Fenton Kirk Royal Academy of Arts. Aquí están los Bee Gees versioneados por Coque Belda. Es increíble cómo hace todo para que la canción tenga ese cuerpo y esa magia que tenía en el original. Esta es una canción que se titula Chris Fenton Kirk Royal Academy of Arts, que estaba incluida en el disco Bee Gees First y que estaba escrita por Barry y Robin Gibb. Y bueno, pues cerraba la cara A del álbum, y bueno, pues es una maravilla de canción que Coque Belda nos retrae, nos vuelve a traer a la memoria con este tributo a los Bee Gees volumen 2. Una auténtica delicia. Oiremos muchas más, por supuesto, aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas y psíquicas, digitales, como por ejemplo hipopfm.com, una emisora digital dedicada a la música pop, y a saltomatarradiorock.com, una emisora digital dedicada a la música rock. También estamos en otro blog web, página que se llama El Rock es mi rollo, y ahí también está Plástico Elástico, que está todo, es dedicado a la música en general. Y luego estamos en dos emisoras digitales asturianas estupendas, como son radiopra.nava, que está en el pueblo, bonito pueblo de Nava, y luego estamos en Radio El Séptimo Cuervo, dedicado a los coches clásicos y todo esto. Y luego también, finalmente, estamos en pasiondeportivaradio.com, es una emisora dedicada a los deportes de los que nadie habla, y hacerlo de manera normal y con buena música. Ahí está, en todas ellas está Plástico Elástico. Vamos a seguir con la buena música, porque es un discazo el que nos ha regalado el bueno de Anton Barbeau. Es un disco que me tiene flipado, porque es una psicodelia también maravillosa. Lo ha publicado en Estados Unidos Beehive Sound y en Inglaterra Gare du Nord. El disco se titula Man Bird y esta es la tercera canción que ya escuchamos de él, Next of Feather. Anton Barbeau. I'm making a nest out of feathers. I'm making a mess with my fingers. I'm covered in clay. Been gluing all day. Hey, Ma, look at me. I'm high in the sky. I'm an angel. I got my aviators on, I'm in a P-51, am I an angel? I'm making a nest out of feathers, I'm making a nest out of fingers, I'm covered in clay, paper mache. Hey Dad, turn around, check it out, it's Bucky Dent and Reggie Jackson. We're in the airport of the stars, Las Vegas, Neb, get out your pen, autograph action. But then the stewardess wakes me, seatbelts please, we're landing. Feathers. I'm making a mess with my fingers. I'm covered in clay. Been gluing all day. I'm making a nest out of feathers. I'm making a nest for my fingers. They're covered in clay. Brutal, es un disco brutal el que ha hecho este músico de Sacramento, que ahora reside desde hace algún tiempo en Berlín, y desde allí ha sacado este disco doble. Es un LP con, bueno, con un montón de canciones. Estoy mirando a ver cuántas tiene. La cara A tiene 12 y la cara B son otras 13, o sea, total 25 canciones. Buenísimas, iremos oyéndolas aquí. Esta se titulaba Next of Feathers y habéis visto la calidad que tiene este músico. El señor Anton Barbeau, con más de 30 discos y un montón de colaboraciones con gente de todo tipo y de todo pelaje, y siempre gente maravillosamente buena, afamada, en fin. Es un poco terrible, un poco psicodelia, en fin, es una brutal. Anton Barbeau suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y bueno, pues ahora vamos con unos escoceses que se llaman Dropkick, les conocemos de sobra, y que han recuperado su disco de hace 13 años, el álbum Turning Circles, un disco que era una auténtica maravilla, prácticamente con el que descubrimos aquí lo buenos que eran, y que sonó en su día muchísimo, como han sonado todo lo de los Dropkicks, que son fantástica, una fantástica banda. Bueno, pues ha recuperado este disco, ha metido las canciones originales y además pues unos cuantos extras añadidos que son también muy buenos. Pero el disco no merece la pena recuperarlo y escuchar canciones como este Can't Help It, Dropkick. Sometimes you get so down, but you never tell me. Impresionante, Can't Help It, una de las canciones que componía en ese álbum Torn Circles del año 2007 y que lo ha recuperado Andrew Taylor y su banda Dropkick, con unos cuantos añadidos, y que bueno, hay unas cuantas copias pululando por España. Si no la tienes todavía, hazte con ella porque es una auténtica delicia. Dropkick, Turning Circle, la canción que has escuchado, Can't Help It. Esto es Plástico Elástico. Bueno, vamos con Kurt Baker. No, antes vamos con Kurt Gulliver. Kurt Gulliver es una banda de Boston, de Massachusetts, aunque parezca que es un chico, un tipo, pues no, es una banda con una chica que canta y toca la guitarra, Simone Burke, con otro guitarrista que se llama David, que toca la guitarra y hace coros, con un bajista, Eric, y con una batería, Sandy, y han sacado un single que se titula Forget About It, y habíamos oído ya otra canción antes, I Wanna Be a Pop Star, hace tiempo, porque la canción es de principios de año, de enero, febrero, o sea que la oímos al principio de año, y ya están sacando nuevo single. A ver si se deciden y sacan un álbum en breve. Aquí están los Kurt Gulliver con este Forget About Him. Muy pop, muy inocente al mismo tiempo. Ahí estaba Kurt Gulliver, que acaba de fichar por el sello Red on Red, y con este sello acaba de sacar este single, con esta canción Forget About Him, sencilla, pop, indie pop, power pop, maravillosa, y que Por supuesto, tiene que sonar aquí, en Plástico Elástico. ¿Dónde si no? PlásticoElástico.es, tu programa favorito de canciones. Vamos ahora a escuchar al gran Kurt Baker y su nuevo disco, del que ya habíamos oído varias canciones, que antes de sacarlo el disco, cuando lo sacó, y vamos a seguir disfrutando, por ejemplo, de canciones como esta, New Direction, que es la que abre, por ejemplo, este maravilloso disco titulado After Party, y que ha publicado Wicked Cool Records, el sello de Miami Steven Zahn. Y es que es brutal, es un power pop que recuerda la primerísima época del señor Elvis Costello, que nos pone los pelos de punta. Aquí está Kurt Baker con este New Direction. Don't you know we will? Madre mía, el gran Kurt Baker, un tipo de Maine que reside en Madrid, que está dando clases y dando conciertos, y normalmente se lo pasa estupendamente en España. Con esto de la pandemia esperemos que no se espante y se vaya de Madrid, cosa que sería muy inteligente que se fuera, porque en Madrid tenemos una loca. En fin, ¿qué vamos a hacerlo? Kurt Baker, New Direction, la canción que abre su nuevo disco After Party, una auténtica gozada de sonido power pop. Elvis Costello haciendo power pop, madre mía, maravilloso. Bueno, pues vamos a seguir con unos chicos que se llaman Nova Waves. Los presentamos aquí, ellos hacen una música que tiene mucho de pop, que tiene mucho de Teenage Fan Club, de los Beatles, de Lemonheads, de Weezer. Ellos están en España, en Francia, en Australia, están repartidos por todo el mundo, tocan pop con toquecillos psicodélicos, algo de surfero a veces, en ocasiones. Tienen preparadito unas cuantas canciones para un álbum que no tiene fecha todavía y que se titulará Going the Distance, y nos van adelantando canciones de vez en cuando. Bueno, pues la nueva canción se titula Monkeys y ellos son Nova Waves. Llaman Nova Waves, la forma, el cuarteto lo forma Chris, guitarra y voz, Fred, que es guitarrista, bajo, teclado y voz, Frank, guitarra y voz, e Higinio, batería y voz. Chris vive en Madrid, Frank en Australia, Fred en Francia e Higinio en Cádiz. O al menos es de Cádiz y bueno, pues normalmente reside en su ciudad. Y este es el nuevo single que lo ha producido Paco Loco y que además viene acompañado con un videoclip y todo. Y bueno, pues es una canción acá tremenda. Monkey se titula, ellos se llaman Nova Waves y estamos deseando escuchar su álbum, un álbum que sin fecha tiene título, Going the Distance. Desde Francia, Australia y España. Toma ya. Esto es Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con otros que son españoles totalmente. Ellos se llaman Jineta y los Apocalípticos. Es una banda, es un cuarteto liderado por Irene Jineta, que tocó con guitarra y coros entre 2008 y 2012 con Ultrazorras, banda de punk garaje alicantino que sonaba potente, y luego formó en 2013 Las Sultanas, otro grupo de chicas de Alicante, y en 2016 se disolvieron, y en 2016 Jinete se trasladó a Pedreguer. Y bueno, pues allí estuvo fraguando Jineta y los Apocalípticos. Acaba de sacar un EP con 4 canciones que se titula Roulotte y que lo saca la Family Spree Records. Y una de las canciones, por ejemplo, es esta, El Mono Azul. Hoy la cosa va de monos. Monkeys, de los Nova Waves, y El Mono Azul, de Jineta y los Apocalípticos. Canción muy bonita, muy sentida, muy pop, que tiene, además de ese rollo proletario, que ellos dicen que son muy proletarios, y me encanta que lo sean, y que sean muy rojos y tal, y además recuerdan un poco la inocencia de los bólidos. A mí me ha recordado cosas que le pasa a uno. En fin, el EP de Jineta y los Apocalípticos, la canción El Mono Azul, el EP se titula Roulotte y lo publican Urra y Family Spree Records, Apachas. Buenísimo. Y oiremos más canciones de Jineta y los Apocalipsos aquí, Apocalípticos, aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con From Different Mothers, una banda, más bien un dúo, que está formado por dos, como suelen estar formados todos los dúos, por Jim Cossack y Jimmy Jessian. Y han hecho un disco que no está mal, pero hay alguna canción tremenda, como esta, For the Rest of Our Love. Aquí están From Different Mothers, desde Los Ángeles, California. Had a crystal ball, tea leaves and tarot cards, and everything they told us came true. We could see forever, as if we'll be together, till this lifetime is through. But there is no looking glass, no wizard to ask, tomorrow's up to me and you. Wide open road, two of us kicking up dust, living life here and now, making each moment count. That's the stuff dreams are made of. Let's have the time of our lives for the rest of our love. I was always told there's a heart for every soul, and good things come to those who wait. Well, that all just might be, but maybe I believe some things you shouldn't leave up to fate. 'Cause love you can't predict, you gotta build it brick by brick, and Rome wasn't built in a day. Stuff dreams are made of. Let's have the time of our lives for the rest of our love. If our love is put to the test, we'll both be strong enough. We'll never settle for less than the best. Stars in our- Es un disco muy bonito, muy de productores y de músicos veteranos, dos musicazos como son Jeff Kosak y Jimmy Jessian, que hacen soft rock, que tiene algo de Jim Croce, de Soft Ancel, de qué más podría decirte. Un poquito los Eagles en algún momento final, cosas así, de ese rollo americano. Bueno, se llaman From Different Mothers y la canción For the Rest of Our Love. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Rápidamente, vamos con Ashley Flynn and the Riveters. Es otra banda que también estaba ahí un poco escondida con esto del coronavirus y tal, y que han vuelto con una canción tremenda que se titula The Lion and the Lamb. Una banda completamente formada por chicas, Ashley Flynn, esta músico, cantante, compositora de Kentucky, y Dan Riveters con su nuevo single The Lion and the Lamb, una preciosísima canción. Hasta aquí esta edición 3867 de Plástico Elástico. Como siempre, ha sido un placer y os voy a dejar con Andrew Taylor, que no ha parado durante toda la pandemia y lo que le queda. Esto lo hizo en abril de 2020, que hizo un disco que se llamaba The Lockdown Sessions April 2020. Una de las canciones era este Older. Con él os dejamos. Sed buenos, disfrutar de la vida y de la música. Hasta el próximo día. Say. just want this all to be untrue. And I'll get older than you. I'll get older than you. Up ahead, you sense the trouble there. You notice where there's land. Up ahead, you sense the trouble.